nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios. Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón. Bueno, todo un clásico. Vamos con Munir Hoss. Munir Hoss es brasileño, ha nacido en Paraná, eso está por el sur, fue criado en Salvador de Bahía, ha tocado con músicos de todo el mundo, con una formación sobre todo que viene del jazz, pero ha picoteado por casi todas las músicas. El nombre lo saca de su abuelo, que era libanés, y bueno, pues tiene un disco recién sacado donde se dedica a homenajear y a colaborar con mujeres. El disco se llama Vientre y en este caso vamos a oír una canción que se llama Sexo Sagitario, donde colabora Natasha Rogers. Todo vuestro. Thank you. Munir Hoss, y bueno, aquí está, está este sexo sagitario con Natasha Rogers. Vámonos al País Vasco, un disco antiguo de los Aicea, es su último trabajo, Onf Gaua, un combo que oscilaba entre el rock, el progresivo y en este trabajo sobre todo más hacia el folk rock. Un trabajo además pues con una segunda cara muy larga, una especie de medio opereta folk rock, digamos, y este es el tema que cierra la primera cara, que se llama Arnaki. Thank you. Aicea, finalizaban los años 70. Siguiente trabajo es de 2015 y es uno de los grupos señeros del folk, de la música tradicional corsa. Ellos son i Mubrini, cantan en corso. El grupo tiene una larga vida. También empezaron en los años 70, en el 79, por los hermanos Jean-François Bernardini y Alain Bernardini. Y bueno, este es un trabajo que se llama Invicta, del que os extraemos este Ecanti. Pesano tanto i gori di qui, ma un canto basso e chi bene di, giusto una rieta i garruglio chissà, un cuore acceso qualcosa da. O poche tanto ti sento prima, per metà manto a un libro da ma, o questo lume che luce qua là, sotto la finestra va rimprovisa. E canti, e canti. E per me canti come un'eternità, porta umane di voi aspetta, so che ricorri i voli pisà, uno per uno i baci cambia. E chissà, ti prego tanto torna a passare, si di evore che io taglio a curra, per tutti gli altri a chi volerà, agli stessi ora mi conosci di più, porta sa fiamma tu conosci tu, e giusto candela d'amore sarà, ma una candela che tanto mi dà. E canti, e che per me canti come un'eternità, volta l'umane di voli aspetta, so che ricorri i voli pisà, uno per uno i baci cambia. E canti, e canti. Tu chantes pour les droits de l'âme. Ils sont lourds les cœurs d'ici. Mais un chant passe qui me dit, c'est juste un petit air de rue. Fragile, je l'entends trembler sous ma fenêtre improvisée. Et tu chantes, oui tu chantes. Pour moi tu chantes comme une éternité. Un piglia freddo, un panna di va, porta sa fiamma più caroncine. O quanto sagro su un'onda idee, gioia d'amante che tu arreghi a me. E canti, e canti. E per me canti come un'eternità, porta l'umane di voli aspetta, so che ricorri i voli pisà, uno per uno i baci cambia. E canti, e canti. Oui, tu chantes. Reviens demain, je t'attendrai. À la même heure, ne tarde pas. S'il plaît à Dieu, je te guetterai. C'est dit Yaoul. Couvre-toi bien, ne prends pas froid. Elle m'est si chère, cette voix-là. Peut-être viens-tu lever les cœurs, un par un les faire changer. Oui, tu chantes. Pour moi, tu chantes comme une éternité. Bolt ad umane. Tu chantes pour les droits de l'âme. Ma poutou, ta chante et vous. C'est que les chaises cachées. Y Mubrini, y este Canti. Nos vamos a Detroit, es una banda de world music que se llama Scribe o algo así. Y bueno, esto es su trabajo de lanzamiento de 2019, que se llama como ellos mismos, Inscribe, y abre con esta canción que se llama Bambú. Thank you. como podéis notar, pues inscribe, manejan mucho los sonidos orientales de todo tipo. Lo mismo se te van hacia China que Turquía o el Medio Este. En fin, vamos a dejarlos y nos vamos ahora a Canadá. Ella se llama Jennifer Castle. Es una cantautora que pues habita normalmente en Toronto, ciudad donde nació, y que bueno, a pesar de que ha estado viviendo también en Inglaterra algún tiempo, pues básicamente sigue trabajando allí. Esto es de su último trabajo, que se llama Monarch Season, de 2020, y en este trabajo tenemos esta canción que se llama Venas, Veins. Show you my name, show you my age, map of the place I go to when I'm feeling through, when I'm feeling used up, and the city don't change as fast as it should, as fast as it should, as fast as it should, the city don't change up. Not as fast as it should. And I'm going to the moon for my memory of two. Not as fast as it should. For all of its hairy waves, not as fast as it should. All its water. Es un sonido muy estadounidense, muy de cantautor, armónica incluida. Bien, nos vamos ahora a Bretaña, pero también con efluvios de Oriente Medio. El grupo se llama Kazoo The Tyr, aunque es el proyecto más bien de Gaby Kerdonkuf, con el apoyo del acordeonista Jean Leflocq y el percusionista Ismarie Vertu. Y lo que hacen pues es intentar fundir música bretona con música mediterránea. Bueno, pues si se puede hacer desde Detroit, ¿por qué no se va a poder hacer desde Bretaña? Esto se llama Sur Gul. Esas darbucas no suenan demasiado bretones. Hay otras canciones pues un poco más claras, pero bueno, sí, se trata de mezclar unos sonidos con otros, como siempre. Bueno, y ahora volvemos a Estados Unidos. Él es Joaquín Cooder, es el hijo de Ray Cooder. Desde muy pequeñito se lo ha llevado papá de gira, particularmente como batería, percusionista, aunque él también es teclista y compone. Y bueno, pues tenemos un trabajo del año pasado que se llama The Road I'm Bound, The Sons of Uncle Dave Mason. Uncle Dave Mason era un músico de banjo y comediante, de estos que giraban con los Medicine Shows y era músico ambulante. Y el trabajo pues viene a celebrar un poco el trabajo de este personaje. Esta canción en particular se llama When the Train Comes Along. Some come walking and some come lame. Gonna meet you at the station when the train comes along. Some come walking in my Jesus name. Gonna meet you at the station when the train comes along. Washed away. Gonna meet you at the station when the train comes along. On this slow train north to the USA. I'm gonna meet you at the station when the train comes along. When the train comes along, when the train comes along. Gonna meet you at the station when the train comes along. Though I might just be one of these unknowns, gonna meet you at the station when the train comes along. I'm gonna see my mama now that I am all grown. Gonna meet you at the station when the train comes along. I know my brothers and sisters will be okay. At the station when the train comes along. Cause they'll be making this trip themselves someday. Gonna meet you at the station when the train comes along. Thank you. evocativa la canción sobre aquellos trenes que venían de lejos y se llevaban los sueños y a la gente. Bueno, Carcana. Carcana es un grupo multinacional, aunque todos ellos proceden también del Medio Oriente, como algunas de las músicas que estáis oyendo esta noche. Son siete los músicos de diversas procedencias: Maurice Luca, San Salavi, Umud Saglar, Mazen Kerbach, Johnny Kafta, Antichel Rayana, Antichel Zetar, Peter Brudman, Sharif Senawi, bueno, y Tony Ilie, que no se me olvide, que procede de la anti-belleterania en orquesta. Dios mío, qué nombre para... Bueno, después de esta digresión, el disco es una mezcla de jazz con músicas medio orientales, y bueno, suena, iba a decir muy bien, pero suena más que muy bien. Le he pegado dos escuchas y de momento os voy a meter este Al Saleagua, para que le echéis un tiento, a ver qué os parece. Thank you. Bueno, pues eran Carcana, como podéis oír, mancos no son, y navegan pues un poco entre las músicas de Oriente Medio, el jazz y la fusión de todo tipo, con un disco con bastantes ideas. Bueno, vamos hacia Japón. El grupo se llama Margaret Maggie. Es un grupo que se formó pues alrededor de un señor que se llama Taru Akutsu. Y según ellos hacen rock progresivo, aunque tiene un toque folk bastante grande. Y bueno, en este caso vamos con un, no sé si es una ópera rock o es un disco conceptual de esos que se llaman, sobre Gargantúa, un disco que se llama Go Away Gargantúa, Márchate Gargantúa, donde todos los temas pues tienen que ver pues con el famoso personaje de Rabelais, pues famoso entre otras cosas por bueno, comer y portarse muy malamente. Esto es la canción que acaba el disco y es la lucha entre el carnaval y la cuaresma, un tema que tenemos muy próximo pero que se nos antoja un poco extraño para oírlo desde Japón. Pero, como no, allá va por cortesía de los tres cuervos. We'll be right back. Y además diría yo que tiene un toque de folk rock de los 70 bastante fuerte. Pero bueno, nos vamos ahora a Islandia. El grupo se llama Low Roar. Y bueno, en este caso, pues está alrededor de otro músico, Ryan Carazilla, que es un músico de origen estadounidense, que bueno, viene de bandas de indie y tal, y que cuando se mudó a Reykjavik, pues comenzó este proyecto. Os vamos a poner una canción que se llama Slow Down. I'm a man of my word, I could say probably, maybe not. What seemed close now seems so far away. You're a blurry spot. The audience doesn't stare at me the same way anymore. I'm a bastard, a self-centered gem. I'm a loaded gun. I won't hurt anyone. Well, I need to slow down. Well, I need to slow down. Made a promise and drop a bomb to get me out of here. Take this pill, it will calm all your nerves, I swear. You'll be safe. Look around before we fade away like a bell that's rung. Like a setting sun. Well, I need to slow down. Well, I need to slow down. Made a promise and I lost. Had a plan that was a bust. Get me out of here. Pues, aunque parece increíble, desde Denver, Jazz Manouche. No es increíble, Jazz Manouche. Hay un montón de gente de todo el mundo interpretándolo, incluso aquí en España. Jazz Manouche, por si alguno no lo sabe, pues es ese tipo de jazz gitano parisino, cuyo máximo exponente pues fue el guitarrista Django Reinhardt. Y bueno, es un género que gusta mucho a mucha gente. Vamos ahora a Noruega y no vamos a poner black metal, no. Son los Majorstuen, un grupo que ha venido por aquí, que está formado por 5 violinistas de diferentes países. Aunque el grupo está afincado en Noruega, pues como podéis ver, es multinacional. Algunos miembros tocan chelos, violas, violín de octava y tocan, pues eso sí, música tradicional. Llevan ya 6 álbumes desde que empezaron en el año 2000. Y bueno, pues esto es un trabajo donde os vamos a poner este tema, que a ver si lo puedo pronunciar bien, mi noruego no es el mejor del mundo, se llama Lesman Geisler. Majorstuen. Este es el tema que finaliza el disco y bueno, quizá a alguno le pueda parecer un poco arduo un disco con 5 violines, pero bueno, nos pasamos la vida oyendo cuartetos de cuerda y no pasa nada, y bueno, es música tradicional. Bien, nos vamos a Mali. Hoy no hemos estado demasiado por África. Esto se llama Luca Productions. Luca Productions realmente es Luca Guindo, que es un rapero, productor, multiinstrumentista, un yo me lo guiso, yo me lo como. Tiene su pequeño estudio en una habitación ahí en Bamako. Y bueno, pues es uno de los artistas más reputados dentro de eso que se llama ahora folktrónica, o pues el meter ritmos no muy analógicos, más bien digitales, producciones con temas más folk. Tiene un disco que sacó en 2016 que se llama Malikadi, con mucho hip hop de alta energía, como dice él, pero donde mete pues percusiones, balafones, etcétera. Aquí este es su álbum de 2019 que se llama Fallout, quizás un álbum poco más analógico, dijéramos, pero donde pues sigue mostrando los dos lados, la electrónica y la música tradicional de su país, como lo vamos a demostrar en esta canción que se llama Tolobana. Ulenge bana sebenana se besa kobena kuma makoro kote korole kuma ne ya damine tumbe kulongela akera sebe bitina na jakera sobe Ganga sebe luga nana ganga taxi sebe okele minga fana ye fasafli nega biti safembe luga ji patoron patoroni parati idonga munu munu nga fasi boni biti safe go ube tekere fo go be pani bo nga biti safe go ube pani bo ne te gule melani biti safe mbichi karamogo ulenge bana sebe nana ulenge bana sebe nana ulenge bana sebe nana Y así abruptamente termina la canción Tolobana. Bueno, lo cierto es que funciona. Te puede gustar más o menos las cosas así más sintéticas, pero lo hace muy bien. Volverá, no os preocupéis. Bueno, nosotros nos vamos ahora a Rusia y con una persona, Mariana Senkina, que es la co-líder y vocalista del grupo de metal Iron Morning. I am the morning, soy la mañana. Y bueno, sacaron disco el grupo de metal el año pasado. Bueno, el año pasado no, el 2019. Con esto del COVID ya se me va la cabeza. Y ella sacó en 2020 este trabajo que se llama Sleepwalking, que tiene mucho más que ver con el folk contemporáneo que con el metal, evidentemente. Apreciaréis, a mí me da un toque a Enya ese empleo de los delays en la voz que le da tanta profundidad. Pero bueno, yo os lo pongo. Esto se llama Perdido en el mar, Lost at Sea, y es Mariana Senkina. Accept it all. y os he puesto la canción que tiene la voz más clara, porque ya os digo que sí que utilizan bastante reverb, bastante delay, como habéis podido apreciar también en la música. Bueno, vamos con un disco que también ha venido por aquí más veces, el Aguas de Amazonia, Philip Glass con Watty. Watty es ese grupo brasileño que gira en torno a los instrumentos que realiza Marco Antonio Guimarães, instrumentos pues peculiares, aunque ellos también utilizan a veces instrumentos normales, pero bueno, pues hacen instrumentos con maderas, con los materiales que ellos tienen. Y en este trabajo, en el año 1999, se juntaron con el músico Philip Glass y hicieron un disco temático sobre los ríos que desembocan en el Amazonas y el propio Amazonas. Y bueno, pues el tema que cierra el disco se llama Metamorphosis First y es lo que os vamos a poner ahora mismo. Thank you. Se podría decir que es ambient, se podría decir que es new age. Es música, evidentemente. Alguna vez os hemos puesto ese disco que hay de versiones de los Beatles, Duatti. Lo cierto es que la música de Duatti, a mí por lo menos, me transporta de alguna forma a la naturaleza. Es una música tan integrada con los materiales, los instrumentos, me parece a mí que bueno, que eso, que de alguna manera te hace estar en el bosque. Bien, vamos con el trabajo de Bie Farka Touré con Julia Sterling, el Hendrix del Sahara, el hijo de Ali Farka. Si no lo habéis visto en directo, yo sí lo he visto. Lo que toca la guitarra este hombre es algo tremendo. Y bueno, y Julia Sterling, cantante de Nueva York, que pues un día se encontraron allí en Nueva York y a los dos días de conocerse ya tenían 4 canciones hechas, y esto acabó siendo un disco en 2015 que se llamó Turistas. No sé si es que porque Bie Farka se encontraba como un turista allí, pero bueno, lo cierto es que entre las canciones que compusieron, versiones de Dylan y alguna cosa tradicional de los Apalaches, pues se mercaron el disco, y el disco suena estupendamente. Y bien, pues con él vamos a terminar nuestro programa de hoy. Como siempre, pues os tenemos que decir que seáis buenos o no, según os parezca, que por supuesto no os cojáis lo que no es vuestro, ya sabéis de qué hablo, y que hasta el programa que viene, que será el martes de la semana que viene, como suele ser normal en Los Tres Cuervos, en el 101.8 de vuestro Dial FM. Y esta canción que sirve para despedirnos es una versión de Bob Dylan que seguramente conoceréis, de aquel segundo disco que se llamaba Freeling Bob Dylan, donde pues azotaba a los comerciantes de armas y a todo lo que hay detrás. Una canción que se llama Master of War. Seguramente lo que está pasando en Afganistán pues tiene algo que ver con esto. Adiosito. But built to destroy.